Hola, hola, chulites. ¿Cómo estáis? Bueno, después de un largo tiempo sin dejarnos caer por este sótano, aquí estamos de nuevo para abrir melones y rajotear todas esas cosas que a las zorras guapísimas no nos gustan nada de nada. Hemos estado a mil cosas, lo académico, lo laboral, los amoríos y también los chascos, chica pluriempleada. Horroroso, no lo recomendamos todo a la vez. Hola, hola. Vamos a empezar el programa haciendo un unboxing. Sí, porque nos ha llegado un paquetito del programa Se Vienen Cosicas. Y es que participamos en el concurso que hacen de Ahora te toca a ti. Y nos han regalado una cosa. Bueno, en realidad sabemos lo que es porque lo dijeron en el siguiente programa. Pero bueno, igualmente tenemos muchas ganas de abrirlo aquí en directo. Ay, qué ilusión, por favor. Qué nervio. Hay una notita. A ver. Que pone: ¡Oli! Aquí os va el librito que os fue donado por Descontrol, por vuestra participación en el programa y acertar el Ahora te toca a ti. Qué bien saber que nos escucháis y está siendo toda una motivación escuchar también vuestro programa, que nos está molando mucho. A seguir dando caña. Abrazos. Aquilea y Silene. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué por favor! Y bueno, el librito es 10 delitos sincronizados de Tomás Bernal, que bueno, pues yo no lo conocía, supongo que parecen como relatos. Yo tampoco. No lo turnaremos y lo leeremos. Sí, qué ilusión prontito. Este match de programas. Sí. Y pues no sé, a seguir haciendo alianzas zorras y rurales. Hoy nos acompaña Nat. Futura criminóloga y futura sexóloga y bien puti. Le encanta el sonido de las olas y las lunas llenas para tu autorregularse y a sus amiguitas y vínculos para comer cosas ricas y desmelenarse hasta el suelo cualquier viernes o sábado noche. Es no monógama desde hace 10 años y aún está aprendiendo mucho sobre el tema y también está entrando en el mundo BDSM como Switch. Oli, Nat, ¿cómo estás? Oli, oli. Oli, lindes. Pues estoy como el tiempo, al menos aquí en Mallorca está bastante entre nubes y sol, así andamos por aquí. ¿Y vosotros cómo estáis? Pues muy bien, aquí en Granada hace solecito y la verdad yo me siento bastante primaveral y soleada ya. Sí, estamos bien, una semana un poco intensa con muchos dramas, pero bueno, de eso venimos a hablar. Aunque por otro lado pues muy bien con la primaverita y les amigues y la gente bonita. Dramas, habéis comentado. Ay, sí, por ahí es donde quería empezar. Cadenazo de San Valentín. Traumado un pin, ¿no? A tope. Bueno. Sí, por ahí quería empezar yo. Yo llevo una semanita de bastantes polidramas. Quería como compartiros que actualmente tengo un vínculo con una persona y estoy construyendo otro con una pareja y esta misma persona. Entonces está siendo bastante complejo y esta semana ha sido bastante intensa en torno a gestiones. Cuando vivía en Países Bajos tenía una amiga que me decía: de tanto gestionar parecís empresas con patas. Uf, sí. Como, qué desgracia, ¿no? O sea, qué desgracia asimilarse a eso. Uf, total, también desde siempre he estado relacionándome de forma no monógama. Igual, todas las palabras súper burocráticas asociadas a mí me genera muchísimo rechazo, yo creo que a todo el mundo, y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos la gente no monógama, aprender a usar un lenguaje más accesible, nice y disfrutón, y que la gente le apetezca realmente escucharnos y acercarse, ¿no? Total, y alejar todos los ámbitos, ¿no? Todos los términos empresariales y neoliberales que puedan asociarse a nosotros cuando estamos intentando construir desde otros lugares, ¿no? Justo. Pues yo, aparte de, bueno, dentro de la no monogamia, yo me defino como anarquista relacional, aunque uso el término a veces polidramas, porque hay vínculos con los que me relaciono que sí que son poliamorosos, que sí que se consideran poliamorosos, ¿no? ¿Qué es el anarquismo relacional? Pues es básicamente, al menos para mí, que no hay una jerarquía de vínculos principalmente, es decir, mis amigues, mis vínculos sexoafectivos u otros vínculos que navegan ahí entre esas dos etiquetas que parece que son las que socialmente más entendemos, ¿no? Y para organizarnos, pues no tienen jerarquía, están al mismo nivel, los considere pareja, amigos o otra cosa. Luego, por otro lado, como os he comentado, ¿no? Estoy intentando construir algo a cuatro, con una pareja y con mi vínculo, y está siendo muy complejo. Aparte de tener la ENR por el cielo, que la ENR dentro de las no monogamias vendría a ser esa sensación de mariposilla, de explosividad, de sensación de ¡ah, lo quiero todo ya! De las primeras semanas o los primeros meses, que también yo creo que aparece en las monogamias, ¿no? No creo que sea exclusivo de las no monogamias. Claro. Pues estamos ahí arribísima. No sé si vosotros la habéis sentido alguna vez. A mí me encanta ese concepto. Cuando lo descubrí me hizo muchos clics en la cabeza, porque eso, siempre asociaba esta sensación de maripositas en la tripa, como clásicamente se llama enamoramiento. Sí. Ya lo asociaba a, pues desde una mentalidad súper monógama, incluso aunque yo no me relacionase desde ahí, pero muy desde el, vale, eres la persona, ¿no? Eres como si ya ese sentimiento fuese a ser para siempre, cuando obviamente no lo es, va a ser una cosa temporal. Y me gusta mucho lo de energía de nueva relación, porque pone el acento en lo temporal que es, y en el que es porque es, o sea, el motivo por el que te sientes así es porque es algo nuevo, no es porque sea el amor de tu vida y la persona que va a estar ahí siempre y que se va a convertir el centro de tu vida, ¿no? Justo. No, o sea, que la energía de nueva relación o el enamoramiento, a mí me gusta más enamoramiento, es que lo veo una palabra súper bonita. Creo también que es algo que se puede sentir de muchas maneras y en muchos contextos y con muchas personas y muchas situaciones, ¿no? O sea, no necesariamente asociado a un tío, ¿no? A una posible pareja. O sea, yo con mis amigas tengo esa sensación. O sea, ayer que estuvimos compartiendo un picnic súper bonito, yo tenía mariposita en el estómago todo el rato. O sea, era como esta gente que... Sí. Sí, total. O un concepto que también yo uso mucho es lo de sentir crush de amistad. Sí. Que total. Es cuando hay una persona que con la que todavía no conoces mucho, pero que tienes muchas, muchas, muchas ganas de ser su amiga. Justo. Por lo poco que conoces. Y sí, como que no, todas estas sensaciones no siempre tienen que ir dirigidas a la pareja, ¿no? Sino que pueden ir dirigidas a muchas otras personitas o relaciones. Justo, que eso es una forma de enamoramiento también, total. Sí, ¿cómo es el término? Porque me ha gustado mucho y me lo apunto. Crash de amistad. Me lo he inventado. Ay, yo, ¿eh? Bueno, qué genial. Sí, sí, sí. Total. Y me gustaría también añadir, ¿no? Justo respecto a lo que estamos hablando, me ha venido como un poco a la cabeza que yo creo que históricamente el romanticismo estaba en el centro de esa obligatoriedad dentro de la institución que es el matrimonio, ¿no? Y luego, pues los 70, 80 tuvimos esa revolución, esa liberación sexual que hizo que lo sexual también cobrase importancia más allá de la relación, más allá del vínculo, más allá del matrimonio. Entonces, como que tengo la sensación que hemos pasado como de un extremo a otro, y lo que comentabais, ¿no? Parece que el romanticismo, parece que lo romántico está perdiendo fuelle o está perdiendo como importancia, y me encanta que lo estemos también revalorizando y poniéndolo sobre la mesa, porque es algo súper bonito y también es parte de muchísimos tipos de vínculos. Y vamos, yo lo reivindico a saco también el tema de la ternura y el amorío en cualquier tipo de vínculo. Zorritas sensibles en esta mesa. Zorritas blanditas. Sí. Sensibles y románticas. Quería compartir un poquito más, pues, que a mí, dentro de todos estos dramas que estábamos mencionando, ¿no? Yo tuve como un corte muy grande de venir como justo de Granada, donde estuve viviendo con una vinculación y con una red muy concreta. Todo eso se fue al traste, tuve que como que reconstruir de nuevo red aquí en Mallorca, donde me ubico ahora mismo, y eso ha sido un pedazo de fregado. Poco hablamos de los duelos en general, de los duelos en parejas, no monógamas en específico, y de los duelos entre amigues en súper, súper concreto. Y eso también quería traerlo y ponerlo sobre la mesa, porque creo que es importante. Sí, total. Yo escuché justo hace poco un podcast en el que me parecía que hablaban súper bien del tema de los duelos en la amistad y de cómo cuando una persona nos cuenta que ha cortado con su pareja, sabemos bastante bien qué es lo que está sintiendo, qué procesos le tocan, cómo podemos asistirla y cuidarla, pero sin embargo con la amistad no existen todos estos códigos, o sea, toda esta cultura, por decirlo de alguna manera, sí, de qué es lo que te va a pasar, qué es lo que estás sintiendo, cómo se puede ayudar a una persona. Y yo lo he pasado, sin duda diría que peor, con duelos de amistad que con duelos de parejas. Bueno, es que también he tenido pocas parejas, pero de duelos sexoafectivos o... Total. Total, total. Por tres o por dos, yo creo que por tres. Sí, incluso se asume que, por ejemplo, si se muere tu marido o tu mujer, pues vas a estar unos días sin trabajar. O que tengas que cogerte días en el trabajo para cuidar de esa persona. Y sin embargo, con tu amiga no existe eso, ¿no? Hay muchísima consideración a los sentimientos que puedas sentir dentro de la pareja, pero sin embargo, con la amistad no existe todos estos matices y todas estas complejidades que hay por mil, yo diría. Total. Es que vivimos en una sociedad súper parejocentrista, se dice. Pareja del centro total. Bueno, pues vamos a dar la turra ahora, ¿no? Un poquito sobre el amor. Ya sabemos todos que el 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, que es el Día Oficial del Amor y la Amistad, que, fun fact, comenzó a celebrarse porque Valentín fue un religioso mártir que casaba soldados con sus prometidas de manera clandestina en las mazmorras de las cárceles del Imperio Romano. En aquellos tiempos en los que el cristianismo estaba súper prohibido, muy romántico todo, hoy toca hablar un poquito del amor, de qué significa para nosotras las putas, y si es para nosotras y para la disidencia en general, o al menos el amor tal y como nos lo han vendido siempre. Obviamente no se puede hablar de algo así sin hacer una putijunta y traer nuestras conversaciones de terraceo con las que escandalizamos a toda la clientela del bar a la radio. Eso vamos a hacer esta vez. Yo llevo toda la semana pensando muchísimo en un vídeo, reel, cachito de podcast. Ahora mismo no sabría decir qué era exactamente, pero en el que salía Samantha Hudson diciendo algo así como que para mucha peña trans las amigas son tan importantísimas porque es la forma en la que muchas pueden experimentar el amor de una forma segura, ya que hay demasiadas personas que quedan excluidas de este amor romántico, de pareja, exclusivo y que se considera como el genuino, el de verdad. Y que tu amiga te lleve de cita a comeros algo súper rico, que os vayáis a bailar por ahí, os deis la manita por la calle, durmáis juntos, os comáis toda la bocota, porque si todas nos comemos la boca con nuestras amigas, es así. Es el único modo sano y seguro en el que muchas personitas pueden experimentar estas cosas tan hermosas sin necesidad de estar en una pareja tradicional. Samantha se refería evidentemente a algo que aplica a las chicas trans en concreto, pero yo recuerdo mandárselo a una colega y decirle, es que es tal cual para las putas, ¿no? Sobre todo si estamos más fuera que dentro del armario. Porque sí, efectivamente el amor a veces puede no ser para todos y querer estar en una relación o vincularse sexoafectivamente o del modo en que lo elijamos siendo trabajadoras sexuales pues puede suponer un problema tocho. Y bueno, que siendo clara, si nos relacionamos con tíos cis heteros, es mucho más porque suelen tener bastantes más issues para aceptar que una mujer, su ligue, su chica, esté con otros tíos al mismo tiempo que con él y encima si decide cobrar por ello, no sé, es que ya se les va la flapa. Muchísimo, ¿eh? Y bueno, es que formas de relación como el noviazgo, el matrimonio, se dibujan casi imposibles para las desviadas como nosotras y ello pues nos empuja a imaginar nuevas formas de amar. Yo soy alguien a quien la amistad le parece algo súper romántico y que creo que debemos romantizar en nuestras vidas. Aquí, por lo menos a mí, se me ofrece un lugar donde ser yo misma, ser nosotras, estar seguras, cuidadas, sostenidas, vistes, cositas que generalmente se reservan para la pareja monógama y porque concretamente ese amor privilegiado, único y universal es un lugar del que queda excluida muchísima gente, porque está hecho para eso. La idea burguesa del amor que liga afecto, pasión, exclusividad, matrimonio, definitiva, es bastante una quimera un poco absurda. También escuché en otro podcast el otro día a un chico que decía que ahora mismo dábamos tanta importancia a la amistad porque nos habían robado todas las formas de pensar el amor. Con la precariedad, la subida de los alquileres y todas estas cosas que pueden dificultar irte a vivir con tu pareja. Y yo aquí vi nuevamente cómo la gente sigue generando una oposición entre los conceptos de amor y amistad. Como si no fuesen lo mismo distintas formas de experimentar un afecto, pero no por ello menos importantes o válidas. La gente le sigue quitando mucho peso a la amistad o lo ven como un consuelo de las precarias, una cosa de segunda, de las que ya no podemos irnos a vivir con nuestros novios y en lugar nos intentamos sentir algo mejor compartiendo piso con las amigas porque para que nuestra economía no nos ahogue O que para no sufrir más por hombres feos, pues nos centramos en las amigas, que también es verdad, pero bueno. ¿Y no será más bien que sobre todo nuestra generación está ideando nuevos modos de estructurar nuestros afectos y relaciones? ¿No será que hemos entendido que el amor es mucho más un afecto o unión reservado para la pareja y que podemos darlo y recibirlo de maneras innumerables y también inesperadas? La gente no se toma muy en serio la amistad y la verdad que me da mucha rabia, porque la amistad no es un consuelo para las fences, las raras y las putas, sino que es una forma elevadísima del amor, una de las tantas en las que puede expresarse. En el mundo antiguo, la amistad tenía muchísimo valor, precisamente porque no había tanta infraestructura como tenemos en nuestro mundo actual, y esta aseguraba la supervivencia de ciertas cosas. Quizás porque navegamos tiempos difíciles es porque estamos recuperando y resignificando todo eso, al mismo tiempo que inventamos todo lo nuevo que está por venir. Dice Alejandra Kollontai en Abran paso al Eros alado. El amor no podía ser considerado como un sentimiento legítimo más que el matrimonio. Fuera del matrimonio, el amor era considerado inmortal. Este ideal respondía a la consideración del orden económico. Impedir que el capital acumulado se dispersase con los hijos nacidos de una unión matrimonial. Toda la moral de la burguesía tenía por función contribuir a la acumulación del capital. El ideal del amor quedaba, por tanto, constituido en la pareja unida en matrimonio, cuyo fin era el aumentar su bienestar material y las riquezas en el núcleo familiar, aislado totalmente del resto de la sociedad. Cuando los intereses de la familia y de la sociedad tenían que ponerse frente a frente, la moral burguesa se inclinaba siempre a favor de los intereses familiares. Por ejemplo, la condescendencia, no admitida por el derecho, pero que en la moral burguesa concedía a los desertores. La justificación moral de un administrador de los intereses de varios accionistas que le habían confiado a sus fondos, a los que arruinaba para aumentar los bienes de su familia. La burguesía, con el espíritu utilitario que la caracterizaba, pretendía sacar provecho del amor y convertir, por tanto, este sentimiento en un medio de consolidar los lazos de la familia. Pero el amor estaba aprisionado con fuertes cadenas por los límites que le imponía la ideología burguesa. Así nacieron y se multiplicaron los conflictos amorosos. La novela, nuevo género literario que creó la clase burguesa, sirvió para expresar los conflictos amorosos originados por el encarcelamiento del amor. El amor se salía constantemente de los límites matrimoniales que le habían sido impuestos y tomaba la forma de unión libre o adulterio, que la moral de la burguesía condenaba, pero que en realidad no hacía más que cultivar. ¡Gracias! Bueno, pues acaba de sonar Ninfo-Romántica de Endora y sus vicios, que a mí es una canción que me gusta un montón, porque creo que es como literalmente todo lo que las chicas queremos, o sea, es todo, o sea, es queremos pasión, queremos amor, dolor, diversión, jugar, gozar, somos raras, unas guarras, o sea, sí, es que lo dice todo, a mí me encanta. Sí, yo la verdad que no conocía esta canción y cuando la pasaste me encantó, me pareció perfectísima para el programa. Es muy, las muy zorras, la verdad. Sí, es muy descriptiva de todo lo que esperamos del amor, creo. Sí. Bueno, pues antes estabas hablando de lo difícil que es para las disidencias encajar en este ideal de amor romántico, monógamo, clásicamente heterosexual, y defendiendo las amistades platónicas donde encontrar y gozar nuestra intimidad y compartir cotidianidad y cuidados, ¿no? Estoy súper ahí. Bueno, estas son conversaciones que hemos tenido mil veces, ¿no? Muchísimas. Entre nosotras. En parte es una mierda sentir que no puedes acceder a una estructura en la que la sociedad basa los cuidados y las supervivencias. Y hay momentos en los que saberte fuera de esto genera mucha inseguridad y sobre todo mucha invalidación social. Yo he sentido a veces mucha tristeza y soledad pensando que es que me voy a morir sola. Pero sé que claramente no es verdad y me siento extremadamente afortunada con el amor y los cuidados que recibo de mis amigas. Me siento muy, muy querida. No optar a la pareja, bueno, aunque aquí me gustaría decir que muchas putas sí que optan a la pareja y de hecho consiguen tener parejas y ser felices así, pero es bastante difícil y yo por lo menos directamente he decidido no aspirar a eso. No sé si hasta qué punto esto está afectado por la condición de haber sido puta o si hubiera tenido otro camino también hubiera llegado a esa conclusión, pero el caso es que mi modo de vivir ahora es no aspirar a tener pareja. Y esto también se siente a veces como un regalo, porque veo a mis amigas no putas rompiéndose la cabeza con miles de libros y charlas de poliamor, anarquía relacional, agamia, todos los tecnicismos habidos y por haber. Y refiriéndose a cosas que para mí son muy instintivas y automáticas y que no me sale plantearme relacionarme de otra manera, porque sencillamente me moriría de soledad si toda mi expectativa afectiva estuviera puesta en la pareja. Hace poco un chico con el que me doy besos me preguntó que cuántas relaciones tenía. Yo me quedé muy desconcertada porque no sé por qué asumió que tenía no solo una relación, sino más de una relación. Y lo hablamos y es porque me vio compartiendo tanta intimidad y hablando con tanto amor de mis amigas que se creía que erais mis novias. A ver, un poco sí, ¿no? Claro, claro, la cosa es que un poco sí, porque yo luego me quedé dándole vueltas a la cabeza que le estaban motivando, o sea, cómo habían sido las conexiones en su cabeza. Y claro, me di cuenta de que tendría que haberle hecho muchas más preguntas, porque si lo que él quería saber era cuál era mi disponibilidad afectiva o cuáles eran las posibilidades de pasarle una veneria, esas cuestiones no quedan respondidas con un no tengo ninguna relación. Otro momento en el que viví una disonancia de este estilo fue cuando, para la boda de una persona de mi familia, podía invitar a una persona que se asumía que tenía que ser mi pareja. Y yo decidí invitar a la que ahora mismo es mi principal compañera de vida. Y esto de repente rompió muchísimo en la cabeza a la gente y mi madre llamándome por teléfono preguntándome, pero si yo te he preguntado muchas veces y me has dicho que esta persona no es tu pareja. Y yo como, pero mamá, es que es mi compañera de vida. O sea, al final, ¿qué significa una pareja? ¿Por qué se le da tanto peso? O sea, realmente, bueno, ya que tenga que ser una persona es algo incómodo, ¿no? Porque, joder, hay muchas personas que son tus principales compañeras de vida, pero si tengo que elegir a una, pues no sería mi pareja, sería mi mejor amiga. O sea, ¿por qué mi primo de 20 años que lleva con su novia 2 meses va a tener más derecho a ir con su novia a esta boda que yo, que llevo muchos más años o me tomo mucho más en serio mi relación con mis amigas, ¿no? Y bueno, de repente eso, me vi teniendo que defender modelos relacionales alternativos a la pareja, cuando esto tendría que ser muy obvio y muy fácil de ver, ¿no? No es nada complejo. Este 14 de febrero, por ejemplo, hicimos un picnic, las personas más cercanas que nos sostenemos en el día a día, y queríamos simplemente celebrar lo muchísimo que nos queremos y lo importante que somos las unas para las otras. Aunque no tengamos una relación romántica en un sentido clásico, nuestro amor y compañía es una cosa súper sagrada y mágica. pues yo sé que este acto tan sencillo para nosotras, mucha gente lo vería como algo totalmente extraterrestre e incluso disruptivo. Me gustaría abrir el melón de ligues y sexo fuera del trabajo, porque esto es algo que hemos hablado muchísimo y se ha quedado siempre entre nosotras y cualquier persona que se sentase cerca nuestra en una terraza. Y siento que no es suficiente para desahogarme. Siento que son cosas que me gustaría que todo el mundo se enterase y contarlas por la radio puede ser una buena manera. Y es que hay cosas que me generan mucha rabia y frustración, como que desde que soy puta no he podido follar sin estar todo el rato pensando: seguro que esta persona no querría follar conmigo si supiera que soy puta. O seguro que solo folla conmigo porque sabe que soy puta y eso le da morbo. O seguro que en realidad le doy asco y se está rayando con que le vaya a pasar todas las ITS del mundo. Que por cierto, nunca he tenido una ITS y en general siento que las putas nos cuidamos más que la mayoría de la gente con estas cosas. Que aún así, pues es un pensamiento de mierda, ¿no? Pero bueno. Todos estos pensamientos intrusivos luego no han resultado ser correspondidos con la realidad, al menos en mi experiencia. La gente ha resultado ser muchísimo más tranqui que de lo que yo esperaba con este tema, pero sé que existe la posibilidad de que efectivamente alguien tenga estas ideas y esa posibilidad es suficiente para tenerme súper rayada hasta el punto de no poder disfrutar muchas veces del sexo por no poder concentrarme en lo que está pasando y en lo que estamos haciendo. Por otro lado, también siento que hay aspectos de mi vida sexual que han mejorado muchísimo desde que soy puta y de los que también me gustaría poder hablar. Sobre todo lo referente al consentimiento, que es algo que las trabajadoras sexuales tenemos exploradísimo, porque es algo imprescindible estar en contacto con nuestros límites y respetarlos y hacerlos respetar en todo momento. Una de las primeras cosas que me sorprendió cuando empecé a ejercer fue darme cuenta de que nunca había sido tan estricta imponiendo límites con mis amantes como lo era con mis clientes. Y es que toda esta movida de que el sexo tiene que ser una cosa súper espontánea, pasional, amorosa, etcétera, lo que termina haciendo es que omitamos todo este proceso de examinar con qué prácticas estamos cómodas y poder expresar en todo momento con cuáles no, por el miedo de no ser una buena amante y cargarte la magia. También ser puta me ha hecho ser mucho más consciente de hasta qué punto mis relaciones sexuales, más allá del trabajo, están determinadas por el deseo, por los miles de otros motivos que existen para follar, como puede ser la sensación de poder, desear sentirme deseada, la validación social, el aburrimiento, el calentón del momento, el morbo por una situación concreta o cualquier otro. Un ejercicio que tengo muy interiorizado y que me resulta muy útil para examinar mis relaciones es pensar, si esto fuese trabajo, ¿por cuánto dinero lo haría? Por ejemplo, algo muy propio de mí es follar con tíos mucho mayores que yo, solo porque me gusta sentir que soy un caramelito para ellos, algo exclusivo a lo que me imagino que no tendrán acceso con frecuencia. Pues ahí pienso, coño, con este polvo podría estarme pagando un mes de alquiler. Y termino haciéndolo gratis igual, pero ya con otra perspectiva del lugar que ocupo y el poder que tengo. En general diría que el trabajo sexual me ha ayudado a ser más selectiva con mis amantes. Ahora no tengo tanta necesidad o ganas de follar por follar. Y casi siempre que follo con alguien es porque tengo un interés genuino en esa conexión. Que oye, no quiero yo que esto parezca que estoy diciendo que follar por follar tiene algo de malo. Simplemente lo que quiero recalcar es que soy mucho más consciente de todos estos motivos por los que puedo follar con alguien. Luego hay otro pedazo de melón, que es el tema de salir del armario con los ligues. Porque yo la verdad es que si voy a tener sexo casual con una persona, no siento ningún tipo de deber de decirle a lo que me dedico si no me apetece. Pero el problema es cuando empieza a ser algo más habitual y esa persona pasa a cobrar un papel más importante en tu vida. Ahí ya me siento más incómoda pensando que le estoy engañando. Aparte de que es un engaño muy difícil de mantener, porque ya no es solo a qué te dedicas, sino cómo enfocas tu militancia, a qué se dedican muchas de tus amigas más cercanas, este programa de radio que también dedico mucho tiempo y mucha ilusión. En fin, muchas cosas que ocupan casi todo mi tiempo y energía. Encontrar el momento idóneo para decirlo es algo difícil y ahora no tanto, pero al principio me resultaba muy, muy incómodo tener que hacerlo. Pero claro, cuanto más tiempo pasa, más difícil es, porque ya no es solo que tengas que explicar que eres puta con todas las preguntas incómodas o las preocupaciones que puedas saltar en ese momento. Es también tener que explicar que has estado ocultándolo todo este tiempo. Como ya he dicho, yo siento que he tenido bastante suerte. La gente con la que he salido del armario ha reaccionado siempre con mucha tranquilidad, muchísima más de lo que yo esperaba. Y eso me ha hecho relajarme cada vez más en cómo y a quién se lo cuento. Pero nunca llego a estar del todo relajada y siempre que algo no sale como yo esperaba, pienso, ¿habrá hecho esto porque soy puta? Sé que no tiene por qué ser así, es muy normal en las relaciones que las cosas no se desarrollen como tú esperas. Y nunca llegas a tener una explicación a esto muchas veces. Sobre todo cuando te relacionas con hombres cis hetero que viven normalmente hiper desconectados de sus emociones y son incapaces de explicarte por qué hacen lo que hacen. Pero como expliqué antes, saber que existe la posibilidad de que la razón de que alguien actúe raro contigo es porque eres puta, ya es más que suficiente para comerte la cabeza hasta el infinito. Bueno, pues esto era Oh Boy de Sego, que es una canción que he elegido porque habla mucho de cómo a veces los cuidados se dan por hecho en relaciones sexoafectivas, especialmente cuando las tienes con hombres, cómo los hombres utilizan muchas veces a las mujeres para que les cuiden y recibir cuidados gratuitamente y sexo gratuitamente, cuando realmente no tenemos esa responsabilidad. Como hemos dicho al principio, aquí somos zorras tiernas, estamos a favor de los cuidados, el amor, todas estas cosas, pero no de que sea algo obligatorio, no de que sea algo exclusivo en la pareja y de distribuirlo sin límites a toda nuestra red. Bueno, pues eso es lo que hemos venido aquí a hablar, porque hace poco fue el 14 de febrero. Y nada, estaba yo justo antes de la música contando un poco mi, no sé, soltando mi pedra sobre mis relaciones, cómo ser puta afectada en todo esto. Y habíamos pensado que ahora era el momento de marujear sobre todos estos temas que han salido y rajar. Sí, sí, yo estaba nerviosa pensando en este programa, pensando, quiero mantener la intimidad de las personas con las que me relaciono sexoafectivamente, pero también quiero rajar y quiero que se den por aludidas, sinceramente. O sea, voy a hablar contigo de mis amigas en la radio. Exacto. Mucho mejor que con mi psicóloga, porque es que esto es una venganza mucho mejor. O sí, sea. Sí, o sea, la amenaza de voy a hablar de ti a mi psicóloga se queda corta. Pues sí, vamos a rajar ahora un poquito. Yo la verdad que llevo toda la semana mucho con el pensamiento en esto de salir del armario con los ligues o no hacerlo. Y tú que lo acabas de decir ahora hace un ratito también, ¿no? Mm-hmm. Cómo se vive el estigma y se experimenta ahí, pero bien fuerte. Porque yo he vivido el rechazo muy recientemente de una persona con la que me estaba vinculando sexo afectivamente. Le conté que era trabajadora sexual y, bueno, se espantó de tal manera que no ha querido tener ni una conversación al respecto. O sea, Oli, si me está escuchando, ¿se te imaginas qué fuerte? No, no creo. Pero sería muy fuerte, o sea, es que es increíble. Y sin vergüenza. Sin vergüenza, sí. O sea, no quiso ni hablar. Asustadísimo, primero por el tema de enfermedades de transmisión sexual, cosa que, como has dicho tú antes, yo tampoco he tenido nunca ninguna. Y siempre lo digo, o sea, que mis amigas no putas han tenido enfermedades de transmisión sexual. Y las que no lo veis, de las que lo soy, es como, literalmente no conozco yo ninguna. O sea, que no quiero decir que no la haya, pero no me parece como el punto más preocupante, ¿no? Y bueno, luego un desastre todo, o sea, sí, o sea, se asustó, o sea, salió corriendo esta persona y estoy como muy dolida, ya no porque sea él, sino porque el estigma tenga que suponer esto. Y me duele muchísimo también pensar en todas las que lo viven incluso de formas más traumáticas, porque a lo mejor salen del armario cuando ya lleva la relación mucho más avanzada o se descubre o qué sé yo. Y no sé cómo sentís vosotras con esto. O sea, no sé si queréis compartir algo al respecto, alguna experiencia. ¿Queréis rajar? Porque ahora es momento de rajotear y de exponer también un poco la mierda que es esto, tío. Total. Yo sí me gustaría rajar. Venga, sí. Adelante. O sea, me gustaría, como antes de empezar el rajeo fuerte, también hablar sobre el estigma. Creo, no sé qué opináis sobre ello, pero me da la sensación que dentro del trabajo sexual existe también una jerarquía dentro de los estigmas. Creo que hay actividades que están mucho más estigmatizadas que otras. Y creo que también, por otro lado, hay ciertos tipos de trabajo sexual, como puede ser el virtual, sí. Teniendo, por ejemplo, una página como puede ser OnlyFans o etc. Está incluso hasta romantizado, por otro lado. Y a mí también eso me parece como muy problemático, ¿no? Porque hemos pasado como un estigma del rechazo en algunos lugares a uno romantizado en el cual, buah, es que te forras, buah, es que eso es súper guay, además como que está también muy unido a la sexualidad libre y rebelde, ¿no? Un poquillo. No sé qué opináis en torno a eso. Total, yo de hecho, en mi cabeza lo separo un poco en dos temas. O sea, por un lado está el tema de que lo que has empezado diciendo, de que el estigma afecta diferente, que al final el estigma es sexofobia, entonces como todo lo que, o sea, dentro del trabajo sexual, ser stripper te considera menos sexual que ser puta o ser trabajar en una webcam tú sola o hacer porno con otra persona, ¿no? Que realmente a mí me molaría que el sexo se entendiese de una manera mucho más amplia, pero sí, como todo lo cuanto más te alejes de lo que sería como el coito y además como con muchos hombres o con gente muy desconocida tal, pues cuanto más te alejes de eso, mejor. Cuanto más te acerques a ser una puta y una guarrísima, peor. Aunque luego, dentro de ser puta, yo, por ejemplo, ahora estoy currando súper poco. O sea, curro una hora a la semana, solo tengo un cliente. Y me siento que el estigma me afecta exactamente igual que cuando tenía 12 clientes a la semana, ¿sabes? Y eso también te hace darte cuenta de lo loco que es el tema, ¿no? Y wow. Luego todo lo de la romantización, que siento que al final es como la otra cara del estigma. También como al final es un poco lo mismo, como a considerarte que eres de una determinada manera o que vas a tener una determinadas características o tu vida va a ser de una determinada manera por el hecho de dedicarte a esto, cuando es que las putas somos de nuestro padre y nuestra madre, cada una. O sea, lo único que tenemos en común es una necesidad económica, que es una cosa muy poco romantizable y también muy poco estigmatizable, porque es tan frecuente que ni siquiera se podría estigmatizar, ¿no? Totalmente. En mi caso, ¿no? Pasándolo como más a mi experiencia, yo llevo un tiempecito un poquito parada dentro del TS por diferentes motivos. Y aún así, cuando yo volví a Mallorca, yo seguía ejerciendo. Y yo he tenido bastante suerte, creo, con tanto la red que tenía antes como con la red que tengo ahora en cuanto a... También está el tipo de actividad que haga. Cuando es más presencial hay como más... Hay más precaución, hay más como suspicacia hacia mí que cuando estoy en el momento más de trabajo sexual virtual, ¿no? mi entorno, mis vínculos, mi red, como que también, ¿no? Ese sistema jerarquizado del que hablábamos se puede observar mucho. Pero en resumen, yo diría que creo que he tenido como bastante suerte porque he sido bastante clara desde el principio y para mí era un límite muy claro en el cual, si tú no te parece, pues no entras dentro de... Entonces también sirve de criba para quien entra y quien no dentro de... Total. Sí, o sea, yo creo que los que hemos trabajado en el virtual, como tú dices, o sea, tenemos... O sea, hay una separación ahí con el tema del estigma, o sea, se siente un poco como una competición siempre por ver quién es la menos puta, ¿no? Cuando yo no sé, o sea, por ejemplo, cuando estuve en el virtual, creo que tenía consecuencias mucho más severas y que eran de alguna manera mucho más peligroso que lo que hago ahora, que estoy en la presencialidad casi al 100%, porque mi imagen estaba siendo distribuida de muchísimas formas sin yo enterarme. Había gente que me tomaba fotos, o sea, Twitter, tú no sabes a quién puede llegar en Twitter, en plan, cuando yo colgaba un anuncio de videollamada, de lo que sea, es como te está viendo gente que probablemente te conoce. Está quedando, no sé, tienes una huella digital ahí que, a ver, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es como yo creo que el estigma se experimenta a veces incluso de forma mucho más directa que ahora que yo veo a un par de personas, ¿no? A la semana o a veces es que ni eso, porque es que hay semanas en las que no hay trabajo, que esta es la otra cosa, ¿no? Que se piensan que estamos siempre follando con, yo qué sé, 20 hombres diarios, me habría comprado yo ya una casa, no sé en dónde, o sea, es que, ¿sabes? Yo habría llevado a todos a vivir conmigo, por supuesto. Y es que es muy fuerte, o sea, la pajaritos, ¿no? Y las películas que tiene la gente en la cabeza con esto. Sí, sí, creo que hace falta también mucha educación afectivo-sexual, en general, obvio, pero en particular también con el trabajo sexual, ¿no? Y mucho darnos voz y que nos escuchen de cuál es nuestra realidad, más allá del imaginario colectivo, que en general no suele ser lo que realmente es para nosotros, no sé si me explico. Sí. Sí, luego una cosa que no sé si os ha pasado, pero a mí me pasa un montón y también siento una cosa bastante parecida con la no monogamia, que es el tema de que la gente cuando lo comunicas, ¿no? Cuando dices, pues me dedico a esto, igual cuando comunicas, pues no me vinculo de forma monógama. Pues de primeras, yo, por lo menos en mi experiencia, la reacción ha sido como, ay, pues vale, si tú estás bien con esto, yo estoy bien, todo tranquilidad, todo bonito, como mucho, no sé, muchas ganas de hacerlo fácil y de estar bien. Pero luego, en cuanto pasan cosas concretas, o yo qué sé, llego a casa y digo, pues no me apetece follar, llevo todo el día follando. O yo qué sé, situaciones más concretas que están relacionadas con ser trabajadora sexual o con ser no monógama, ahí ya es como, no está todo guay, no está todo chill. Y lo que más me jode es que siento que la gente con la que me relaciono, también por ser gente guay, gente que está politizada, gente que está en el rollito pro derechos, le cuesta mucho reconocer que tiene un problema con que yo sea trabajadora sexual. Y no lo dicen directamente, sino que me tengo yo que estar imaginando qué es lo que les está pasando en la cabeza o cuáles son sus procesos, porque les da como vergüenza decir, no, o sea, no llevo bien que seas puta, ¿sabes? Claro, o sea, no llevan bien como las consecuencias reales de eso, ¿no? Como porque obviamente tiene unas consecuencias. Y ahí es cuando ya mucha gente, más allá del discurso pro derecho, guay, ¿no? Lo que es la teoría, la gente ve lo que implica y dice, bueno, es que resulta que las putas ya no me gustan tanto, ¿no? Que eso pasa un montón, pero una barbaridad. No sé, y que realmente no es apoyo, porque si tú no quieres construir comunidad con nosotras y no quieres implicarte en nuestras vidas, ni como ver en primera persona lo que implica, igual no apoyas tanto a las putas como te pensaban, ¿no? Como esto es difícil también de poner sobre la mesa, pero es que es así. Y también escuchando, se me viene a la cabeza, al final cualquier deseo o cualquier orientación o tendencia dentro del deseo o relacional cuando eres no monógame. Y luego me venía a la cabeza cuando eres loque, cuando eres neurodivergente, que tengo la sensación que va también ya bastante bien. Total, total. Dentro de esa disidencia de... Bueno, del deseo, entre otras. Cuando ya se complica un poco la cosa, más que es justo lo que habéis dicho, es ya, ay, ya no, ¿no? Y también tenemos que tener y generar esos espacios para las dificultades, los malestares, los desacuerdos, ¿no? También, porque es lo que decís, si no, entonces realmente no estás conmigo. Y también otra cosa que me gustaría añadir es que tampoco somos pedagogas, no tenemos por qué serlo, sino queremos... de la gente constantemente respecto a lo que nos rodea, respecto a todas esas disidencias que hemos elegido encarnar o estamos encarnando. Sí, total, como que es una cosa que se ha convertido casi en algo que se ve desde fuera como algo incluso estético, ¿no? Como, sí. Ay, qué guay tener una novia loquita o, es que totalmente. O tener una novia puta, tal. Vale, pero si me da un brote o si de repente tengo un cliente que me agrede, ahí de repente no es nada guay ni es algo como que puedas, que te esté aportando nada a tu personaje que vaya en la línea en la que quieres desarrollar, ¿no? No es que total, o sea, es una estetización al final de la disidencia brutal que se ha producido por medio de memes y de como muchísima tontería que hay, no sé, en general como en redes sociales y tal, o no sé lo que es realmente, ¿no? Es como, o sea, lo cool que es como... Bueno, pero sin redes sociales, tenemos el ejemplo de Pretty Woman. Claro, claro, empezó como... ahí, ¿no? Ese era como el ejemplo sin redes sociales, ¿no? Que estuvo siempre de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que ahí a la puta, pues, guay, se la lleva, se casa con ella, ¿no? En fin. En fin. Well. Sí. Y luego también otra rama que nos atraviesa, ¿no? Y que está ahí por en su cabeza es como el neoliberalismo. Que claro, ahora ya también dentro del amor se pueden mercantilizar tantas cosas, ¿no? Y parece que a través de eso es donde reside el verdadero amor, ¿no? Cuando me regalas, cuando me compras, cuando vamos para acá, cuando vamos para allá. No sé si os ha pasado, ¿no? Que al final como que tenemos muy, muy materializado el amor. Es verdad, como que se ve como un accesorio, ¿no? Tu pareja, incluso... Sí. Y sí, también aquí está todo el tema de sentir vergüenza de tu pareja, de que a lo mejor no es tan guay como tú quieres que sea, o tan guape, o... Bueno, y el tema del capital erótico, ¿no? Que se ha llegado incluso a conceptualizar académicamente, por decirlo de alguna manera. El tema del poder... ¿Cómo explico lo que es el capital erótico? El capital erótico es que es el poder que tienes por el hecho de ser una persona deseable. Deseable en un sentido de que la gente quiere... tenerte de pareja porque tienes una belleza hegemónica o porque eres un buen partido, ¿no? Y esto te da un poder como puede ser tener cultura o como puede ser tener dinero, porque al final es intercambiable por otros capitales, por otras formas de poder. Justo, o sea, es que ahí tenemos que intentar, bueno, creo que de alguna manera ya lo estamos haciendo, ¿no? Descapitalizar a tope el amor, y creo que eso realmente la principal manera de conseguirlo es como llevárselo muchísimo más fuera de la pareja, como de vínculos de estos hipercerrados, herméticos, estos que son un poco como proyecto de vida, ¿no? Accesorio, como decía Nat, y diversificarlo de todas las formas y en todos los contextos. Y no sé, o sea, que no haya como necesariamente un plan detrás, en plan, sí, o sea, mis amigues y cualquiera, ¿no? O sea, porque es una cosa mucho más abstracta y mucho menos concreta y mucho más abierta y no sé. Pues, jo, Nat, ha sido un placer tenerte. Creo que han salido conversaciones muy interesantes y a mí me ha servido para desahogarme un montón, la verdad. Igual, yeah. Esto es un tipo de terapia. Muchísimas gracias, Nat. Te queremos mucho. Te mandamos muchos besitos y amor desde aquí. Sí. Y a ver si nos vemos prontito. Sí, obvio, pienso, cada vez que pienso en viajar a Granada, os pienso, vamos. Ay. La puta familia por delante, sí, sí. Pues nos vemos pronto, sí. Ojalá que sí. Ojalá. Muy cómoda y muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Ay, a ti. Muchas besitas. Adiós, Lili. Adiós. Vamos a terminar escuchando la canción de Simona de No me gusta cocinar, que habla también un poco de lo que es no encajar en estos moldes heteronormativos, monógamos, en el que los afectos y los cuidados se tienen que estructurar. Solo puedes follar con una persona y tienes que dedicar todos tus cuidados y afectos a esa persona, y al mismo tiempo tienes que esperar de esa persona todos los cuidados y afectos que necesitas. Camino por mi barrio, te cruzo a diario comprando fruta. Quiere que te lastime, soy la más mala, soy la más puta. Quiere que le invite a cenar, pero a mí no me gusta cocinar. A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... Quiere quedarse a dormir, pero en mi casa no puede, no. Solo duermo con mi gata, con mi peluche, con chico, no. Me testea, lo borra, me pide no que me ponga su gorra. Tu fantasía de amor, bitch, you know that. No te enamores nunca de una zorra. Y ahora quiere que le invite a cenar, pero a mí no me gusta cocinar. A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... Quiere que le invite a cenar, se me hace que quiere que se lo coma. Y hace muchas horas se está cocinando sola. Tengo el apetito y la actitud. Y se inventan que voy directo al cu. Quiero el canapé y el tiramisú. Yo soy un glotón, quiero todo el menú. Es que mami no sé más qué hacer. Ya probé el plan A, plan B, plan C. Pero voy a ponerte al revés. Lo sabemos desde la primera vez. Es que mami no sé más qué hacer. Ya probé plan A, plan B, plan C. A mí me gusta como rebota mi cara y tu popola. Quiero que le invite a cenar, pero a mí no me gusta cocinar. A mí me gusta que me cocine, ver una peli que me lo quiero que le invite a cenar, pero a mí no me gusta cocinar. A mí me gusta que me cocine, ver una peli que me lo coma.